como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Estamos ya finiquitando prácticamente el segundo mes de este año 2024, hoy es 28. Aunque febrero en este caso, el año 24 tiene 29 días porque es bisiesto, pero prácticamente se puede decir que lo tenemos ya liquidado. Espero y deseo que te encuentres fenomenal, te encuentres muy bien. Y aquí nosotros, prestos y dispuestos para proponerte una selección musical que esperamos y deseamos, valga la redundancia, que sea de tu agrado. Hoy vamos a comenzar con el estreno de un álbum de un amigo, buen amigo además, el amigo Alejandro Fernández Leche. Comenzó siendo guitarrista, pero luego ya en la entrevista me dijo: no, es que desde que escuché a Paco de Lucía, pues dejé de tocar la guitarra. Ahora es teclista. Y está haciendo un montón de música muy interesante, además con colaboraciones de todo tipo. En este caso, este álbum, Magnetism, está a dúo hecho con la vocalista norteamericana Andrea Miller. Una delicia. Así que no perdemos un instante. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y nos quedamos con el tema de los 5 que he elegido. Es un EP, no es el LP completo. Quizá no sea el tema pues más espectacular o menos espectacular, es el que a mí me ha gustado. Aunque ya te digo que los 5 son espectaculares. Y de momento pues nos quedamos con este. Bienvenido a Alejandro Fernández Leche, Andrea Miller, Serendipius. Suena así de bien. Alejandro Fernández Leche, que presenta este Magnetism junto a la vocalista norteamericana Andrea Miller, empezó a gustarme porque noté que hacía música distinta, música diferente, un denominado nu jazz distinto, que me sonaba muy bien. Empecé a seguirlo, nos hicimos amiguetes, lo entrevisté en Radio Esperantia y bueno, seguimos siendo y llevando una buena relación. Alejandro Fernández de Leche, esto se llama Serendipitous, del álbum que presenta, Magnetism, junto a la vocalista norteamericana Andrea Miller, que tiene una voz también espectacular. Una maravilla, Alejandro Fernández de Leche con Andrea Miller. Este es un señor que cambia de nombre prácticamente casi cada año. Se empezó a llamar James Plunky, después Plunky a secas, posteriormente Plunky and On a Knees, y ahora es Plunky and On a Knees of Juju, de Virginia, saxofonista increíble, Afroclectic, su álbum del 2019, A Word of Mouth. Obviamente me ocurre con muchos músicos que lanzan nuevo material, en este caso Plunky and On a Knees, que ha lanzado el Every Word, que está pues en la calle ahora mismo, la lista de Smooth Jazz. Pues cuando sacan algo nuevo me pongo a escuchar lo que habían hecho. Y no me ocurre solamente con él, sino con un montón de músicos, y empiezo a descubrir verdaderas maravillas, como este tema que no lo recordaba. Word of Mouth, que en inglés sería como el boca a boca nuestro. Un álbum genial del 2019. Aquí tomaba el nombre de Plunky and On a Knees. Él se llama James Plunky y es de Virginia. Increíble, Afroclectic, lo que escuchas, el álbum y el Word of Mouth. La delicia que acabar de escuchar. Es batería de Philip Levy Project. Philip Levy es el protagonista, Born and Raised. Y de este álbum que lanzaba pues a principios del 2024, hemos puesto alguna pincelada de Philip Levy, Project Born and Raised. Nos quedamos con este Closer. Fíjate qué bien suena. Philip Levy es batería, publicaba este álbum pues a principios del 2024, una delicia, The Philip Levy Project Born and Raised, y lo que escuchas se titula Más Cerca, Closer, que creo es el tema que cierra el álbum. Un fantástico batería que nos encanta, además lo empezamos a conocer hace poquito. Y te queda esa sensación cuando descubres algo que merece la pena. Dices, qué bien. Qué suerte he tenido de descubrirlo. Y lo que nos queda por descubrir. Por ejemplo, hace poquito tampoco conocía a este pedazo de batería de trompetista de Portland, Oregón. Se llama Fernell Newton. Y lo que escuchas, Saturday, de su álbum 7 Days of Rain. El lunes del año 2022. Fíjate qué bien suena Fernell Newton. We'll be right back. cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Suena este tema, se llama El Jardín Secreto, Secret Garden, y es de la factoría de Nelo Pioggi, que es un poco el alma mater de Papik. Papik no es un señor, es un proyecto en Roma, y hemos escuchado un montón de música de ellos, que no es una persona sola. Nelo Pioggi es el líder teclista, pero conozco una troupe de músicos. Aquí con un pedazo de vocalista, Peter de Girolamo, de Secret Garden, casi nada. Papik, Peter de Girolamo, Jardín Secreto, de Secret Garden. Y creo que este es el último tema que nos queda de este álbum, de Carl Harris Jr. Soulful, del año 2019. Teclista, director de orquesta de la gala de los Oscar, que toca el piano como nadie. Esto se llama The Neighborhood. Y otro teclista que escuchas de fondo es precisamente otro californiano, Jeff Lorber. Harris Jr., pedazo de pianista, y su álbum del 2019 que prácticamente hemos escuchado al completo, programa tras programa. Es del 2019 y este tema con otro teclista fenomenal, también californiano como él, Jeff Lorber, que recientemente también nos presentó su último trabajo, una delicia. Esto es Confusión y estamos aquí disfrutando junto a ti de una nueva sesión de música que espero y deseo sea de tu agrado. Pues cruzamos el charco y volvemos a Inglaterra, Reino Unido. Louis Levin es una de las vocalistas, los exponentes de Baltic Jazz Recording. Ya lo hemos escuchado en alguna ocasión. Y esto se llama Pheromones. Louis Levin. Let the light in. Forget the woes you're for. We'll bring you home. Doesn't that sound exciting? The things you kept drop there off and return your items. The things you said you never meant so. I'll be keeping sweet under the trees. Just releasing my pheromones. If you want me, got to show me. That they might make me aroused. That might be true, but only if I allow. I'll be keeping sweet under the trees, just releasing my pheromones. If you want me, got to show me. Pheromones, la música del álbum Revision de Baltic Jazz Recording, que es un sello discográfico, también una banda que hemos descubierto hace recientemente poquito y que suena muy bien. La mitad, digamos, de este álbum instrumental y la otra mitad vocal a cargo de esta pedazo de vocalista, Louis Levin. Baltic Jazz Recordings. Él se llama Vassal Ventfor. Y esto, Melody Men. Basil Benford es teclista. Y esto lo publicaba el año 2022, Melody Man. Y él firma como Basil Benford Music. Y el tema que escuchas es precisamente el que le da título a este álbum que editaba el 2022. Un músico bastante curioso, muy ecléctico. Tiene cositas muy cercanas al smooth jazz, pero tiene que también cosas del jazz más, digamos, convencional. En cualquier caso, lo hace muy bien, con un gusto exquisito, una clase exponencial. Basil Benford Music. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Qué bien suena lo nuevo de Spontaneous Grooving Combustion. Name dropper, lo que escuchas del álbum All's Well que acaban de editar. Está todavía calentito. Una banda que tiene tres trabajos, fantástico los tres. Con profusión de sección de vientos, como nos encanta. Y un sonido espectacular. Pues aquí seguimos en Confusión, radioesperantia.com. Recuerda que allí en radioesperantia.com tienes todos los enlaces, todos los podcasts, todos los audios, las formas de contactar, la emisión convencional, las emisiones de cada uno de los programas, los podcasts, ya te lo he dicho. O sea que no tiene pérdida, aunque nos puede escuchar en cualquier otra plataforma de emisiones de radio y de podcast, pero el origen está allí, por si buscas algo. Ay, es que se me olvidó, ¿y qué dijo? ¿Qué no dijo? Pues mira, la lista de toda la reproducción también la tienes en cada post correspondiente, así que no hay ninguna pérdida. Y dicho esto, agradecemos enormemente pues toda la difusión que hacen de nuestros programas en cualquier plataforma. Como digo siempre, lo importante es que nos escuchen, y el lugar pues casi casi que es lo de menos. Qué bien suena Positive Flow, Sunflower, lo que escuchas. Este pedazo de álbum, que es recopilatorio, Soul Satisfaction, del 2005. Sunflower, Positive Flow. But I'm just standing here with seeds to sow. Que también nos encanta, Positive Flow, y un tema, Sunflower, espectacular, que está incluido en el recopilatorio Soul Satisfaction del año 2005, una colección de New Soul Gems, o sea, gemas del New Soul, casi nada. Y cruzamos el charco del Reino Unido, nos vamos a, bueno, varios charcos, nos vamos a el Pacífico. Takuya Kuroda es un trompetista japonés que lo hace así de bien. Esto se llama Piri Piri, del álbum que editaba en el 2014. Un músico, trompetista muy convencional de jazz, que tiene temazos. Este es uno de ellos, Piri Piri, Takuya Kuroda. Oh, una delicia escuchar a este pedazo de trompetista japonés, Takuya Kuroda. El álbum del 2014, Rising Sun. Y este piripiri que nos encanta. Qué bien suena. Quizá muy, muy convencional. Muy jazz clásico, pero suena de lujo. Se llaman Jazz Hold Outs, viejos ya conocidos nuestros, estos del 2016, Simple Things, Jazz Hold Outs. Llevamos tiempo escuchando a Jazz Hold Outs, nos encantan estos del 2016, Simple Things. Una banda genial que lo hacen de maravilla. Recientemente publicaban su nuevo trabajo y además te lo presentamos como debía ser. Qué delicia esto. Lleva a ti el mismo título que el álbum, Simple Things. Las cosas sencillas, cosas simples. Banda norteamericana genial. Bueno, vamos ya con el último indicativo y ya pues acometiendo en nada la recta final de Confusión, de este Confusión, el último programa del mes de febrero del 2024, casi nada. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. I'm not waiting anymore. maravilla el nuevo disco de Camera Soul, Summer Memories, lo acaban de editar, y los artífices son los hermanos Lombardo de Verona, Italia, y parte de la troupe está en Denver, Colorado, una mezcla así un poco rara, pero sí, son originarios de Verona, el lugar de donde surge la leyenda historia de Romeo y Julieta, precisamente. Si vas a Verona, en la Vía Capello 23 está la casa de Julieta. Para que lo tengas en cuenta, pero Julieta tiene una agenda muy, muy completita y no atiende personalmente. Pero su casa está en Vía Capello 23 en Verona. Camera Soul, deliciosa esta música. Summer Memories, acaban de editarlo. Y el tema que escuchas se llama My Time. Y nos vamos ya con los tres últimos temas. Que nos ayudará a decirte hasta luego. Músico espectacular, Greg Chambers, que publicaba material a finales del 2023. Just Feel Right. Un temazo también con esta dualidad entre teclas y saxos. Espectacular. Just Feel Right, lo que escuchas y que le da título a su último trabajo, Greg Chambers. Y con otro pedazo de músico, George Alter. Te diremos en un momento, un ratito, que volvemos en nada, a ver si no nos vemos demasiado y no pita, que es que nos ocurre a menudo. George Alter, Nothing to Worry About. Thank you. una delicia, Your Altar, Nothing to Worry About, Nada de qué preocuparse, sería la traducción, y el álbum que lo incluye es un recopilatorio de su carrera entre 1995 y 2005 llamado When Words Leave Off, cuando las palabras terminan, una pasada. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, en radioesperantia.com, Confusión, y te recomendamos que sigas en radioesperantia.com nuestro programa, porque ahí tienes todos los podcasts, los audios, las formas de contactar, la emisión convencional, toda la programación, las listas que imponemos, que te proponemos, y mucho más. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Como te digo, ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir este tiempo contigo. Y volvemos ya en el mes de marzo. Qué pasada cómo el tiempo va sucediendo día tras día, casi nada. Como te digo siempre, a ser moderadamente felices y a disfrutar, y muchas gracias. Nos quedamos con Soul Persona, un disco que va a salir dentro de poquito, esto es como un anticipo, tema instrumental, raro en ellos, Soul Persona, sin Princess Frisia, pero con otro teclista de estos de renombre, de relumbrón, Carl Hudson, bye bye, Moonraker, lo que escuchas, que suena así de bien. Hasta la próxima.